Ya estoy en contacto con Matías Eula, presidente del Colegio Veterinario de La Pampa. Buen día, Matías, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo le va a todos? Nosotros bien, muy bien, por lo menos aquellos que nos con gusta frío. El frío. El que no le gusta el frío debe estar acordándose de todo el universo. Pero exactamente. Bueno, a los que nos gusta el frío, decimos, hermoso, llegó el señor invierno finalmente. Está bien. Matías, bueno, hoy es celebramos el Día Internacional, el Día del Animal, en conmemoración al Barracín, la historia que contamos todos los años. Lo cierto es que estamos hablando de alguna manera de una persona que fue la precursora de los derechos de los animales, de la protección y de las leyes que hoy existen contra el maltrato animal también, ¿no? Sí, la verdad que fueron en su momento, me los imagino, unos aventureros y unos visionarios también, ¿no? Porque imaginémonos también... O pongámonos a pensar en ese momento cómo se trataría a los animales, cómo era la sociedad. Teníamos mucho problema dentro de nuestra especie, así que imagínense con otra especie. Así que la verdad que han sido personas que marcaron un camino, sí, sin lugar a duda. Él, Albarracín y Onelli era el otro. Uh-huh. Hay un portal hoy muy bueno, no me acuerdo de qué diario es, que cuenta un poquito la historia más en profundidad y la verdad que admirable, ¿no?, el trabajo que han hecho, que es el que perdura hasta hoy en día, ¿no? Sí, sí, y del cual se agarraron todos quienes vinieron atrás para hacer los reclamos correspondientes, para avanzar con leyes de protección animal y fundamentalmente, cuando hablamos de maltrato animal, hablamos también de animales descuidados, sí. Animales cazados, animales sí. Vendidos, ¿no? Sí, hay un hilo finito ahí, yo digo una línea, mejor dicho, no un hilo, una línea finita por la que caminamos con respecto a esas cuestiones. Yo soy partidario más de enfocarlo desde el concepto nuevo que hay de una salud, ¿no? O sea, y tanto los humanos, el ambiente y los animales convivimos en una relación continua y tenemos que tener la misma preocupación para los tres, ¿viste? O sea, hoy en día hay, ¿viste?, nos pasamos a veces de la línea para el otro lado y es un error. Tenemos que hablar como una salud, o sea, vivimos todos en el mismo lugar y tenemos... por así decirlo, los mismos derechos de tener una vida saludable. Después hay una línea finita de lo que es el maltrato animal, dónde nos pasamos de la raya, dónde es maltrato y dónde no es maltrato. Pero bueno, no viene al caso, ¿no? Desde el Colegio Veterinario de la provincia de La Pampa, ustedes están permanentemente... atendiendo las necesidades y tratando de avanzar con la legislación. Hoy están las posibilidades de que cada animalito doméstico tenga su libreta sanitaria, donde se controle, donde uno puede ver específicamente las desparasitaciones, la castración de un animal, sí o no. Lo que no se está usando todavía aquí, creo, es el tema del chip para identificar a los animales, ¿no? Sí, la verdad que es una pelea ya vieja, por lo menos nosotros lo vemos así. Consideramos que en este caso, hablando de los animales de perros y gatos, por ejemplo, tienen que tener un chip, tienen que tener una identificación, tenemos que saber quién es el responsable de esa mascota, porque eso también va de la mano de las responsabilidades que uno tiene sobre ese animal. Y la responsabilidad a veces se confunde con solamente alimentarlo, darle que esté protegido, que tenga un abrigo, que no sufra de frío. Pero a veces nos olvidamos de la responsabilidad que tiene ese animal, ese propietario, perdón, con el animal hacia la sociedad. Y ahí es donde también nosotros vemos que tiene que haber en algún momento un registro de animales acompañado de su propietario, ¿no? De quién es el responsable de ese animal. En otras partes del mundo ya hace tiempo que se está haciendo eso. Y uno tiene una responsabilidad sobre una mascota. Exactamente, o sea, venimos desde hace muchos años con el programa Tenencia Responsable, asesorando a la gente desde un municipio como el de aquí, pero no, con eso no alcanza, digamos. El día, yo digo, la gente llora y se hace responsable cuando le tocan el bolsillo, cuando te empiecen a multar por no tener a tu animal en condiciones, o por dejarlo suelto sin una correa, un pretal, o por no cumplir con lo que dicen las ordenanzas, y nos cobren una multa, allí creo que va a haber más de uno que va a ser más cuidadoso, cosa que se podría hacer tranquilamente con un chip y no estar dependiendo tanto de las redes de búsquedas. Sí, nos debemos en la parte de educación, digo. Y acá nos hacemos responsables todos, también los colegas, nosotros los veterinarios también tenemos que hacer educación en nuestro consultorio. Vemos, salga uno a la calle hoy, va a haber animales con sus dueños, muy pocos, casi ninguno, me haría decir, con bozal, y alguno lo lleva con un collar y una correa, así un perro que no está muy adiestrado, si no lo llevan suelto, salga a caminar, a dar una vuelta, y eso está mal. Tenemos que acostumbrarnos que un perro sale a la calle, en este caso con su propietario, con un collar, con una correa, con un bozal, y como dice el doctor Romero, con una bolsita para juntar la materia fecal. O sea, vemos que también hay una parte de educación a la hora de cómo es tener una mascota. Hay una confusión ahí. Mismo también con dejar perros en la calle, con darle, no sé. Hoy a la mañana pasé por un lugar y veo una persona poniéndoles agua a 8 perros en la vía pública. Y eso también está mal. Y el gesto de la persona es buenísimo, pero no es así. Porque esos animales están en un lugar y los perros se adueñan del lugar. Y hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Sí, no, seguramente. El tema es que nosotros no nos cuesta aprender. Los que nos encantan los animales hacemos cualquier cosa por ayudar, por mantenerlos, por ponerles un cartón, aunque sea ahora, para que no tengan frío abajo. Pero nos cuesta aprender y fundamentalmente nos cuesta exigirle a los estados, que... que nos enseñen, en las escuelas, lo cual, digamos, se hace alternativamente. De hecho, hay posibilidades. El Colegio Veterinario ha trabajado mancomunadamente con distintos municipios de la provincia de La Pampa en estas cuestiones, ¿no? Sí, hoy en día tenemos un convenio muy importante, firmado ya hace muchos años en Pico, donde al margen de todo lo que hace el municipio, también tiene un convenio con el colegio, donde los veterinarios de la clínica privada hacen cirugías, 10, 12 por ahí por mes cada uno. Y bueno, eso tiene primero, en el tiempo da un resultado muy bueno, y lo hace confiable, ¿no? Y lo hace sistemático. Después, justo esta semana estuvimos en Bernasconi, también tratando de armar un convenio entre el colegio y la intendencia, y los veterinarios también ahí del pueblo. Estamos trabajando en un proyecto de ley, tratando de elaborar un proyecto de ley con un diputado acá en la provincia, para empezar a decir, bueno, tiene que haber castraciones, tienen que ser sistemáticas, tienen que ser masivas. Sabemos que hay localidades que tienen recursos, otras no tendrán tanto, por eso lo vemos como un problema que tiene la provincia en general, la sociedad. Sí. Entonces estamos, también le queremos dar la impronta en la educación, que tenemos que también educar. Entonces no podés dejar la educación de lado, no es solamente castrar. No olvidarnos de, obviamente, nunca del bienestar animal a la hora de hacer esas prácticas, no olvidarnos nunca de la zoonosis, de las enfermedades que transmiten a las personas, a los animales. O sea, digo, hay que meter todo eso dentro de una ley para que la provincia a nuestro entender, tenga una misma política en lo que es, por ejemplo, en este caso, la superpoblación. Así es, la superpoblación y la tenencia responsable tienen que ser ley también. Sí. Justamente eso... justamente esta semana pasada fui al jardín donde va mi hijo a dar una charla por esto del mes, en el Día del Animal, y había dos niños con mordeduras de perro. Entonces, evidentemente, estamos haciendo las cosas mal todos. Está pasando cosas que quizás fuimos educados de una manera y estamos equivocados a la hora de tener mascotas. Y hay que tener cuidado, la mascota hoy en día ocupa un lugar diferente en una familia, entonces tienen comportamientos diferentes. Y eso ha cambiado en los últimos 20, 30, 40 años. No es más el perro que está en el fondo del patio cuidando. Entonces hay perros que están adentro de las casas, que se relacionan distinto con los dueños, entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, yo tengo perros en el patio y perros dentro de mi casa, claro, pero bueno, todos me ordenan igual. A mí, o sea, yo soy parece la mascota de ellos, porque desgraciadamente me dejo avanzar por mis animales, pero... No... Sí, yo igual que usted. Pero bueno, ¿qué pasa? Digo, hay que tener cuidado, y cuando pasan esas cosas, son alarmas que se encienden. Sí. Tenemos una persona que se atiende en el hospital una vez por día con mordeduras, nos vienen pasando cosas, una persona que falleció en Ralicó, empieza a pasar cosas que son delicadas y por eso consideramos que el camino es la educación, es una ley provincial para tratar de abarcar esta problemática. Eso en lo que hace a mascotas y a la responsabilidad social en localidades. Ahora hay otra cuestión, y que en La Pampa la gente de ambiente ha trabajado mucho, que tiene que ver con volver a recuperar también las especies nativas. Fabián Titalelli, hemos hablado en más de una oportunidad con él cuando han traído nuevamente especies que fueron asesinadas, cazadas, o como le quieran decir. Para mí el deporte de matar un animal no es deporte, la caza no es un deporte, pero bueno, si así lo toman, será un deporte. Ese es el hilo, la línea finita que hoy hablaba, para opinar, y todas las opiniones. Y claro, viste. Vale, a la gente que trabaja sobre eso y que tiene un negocio sobre eso, ellos insisten que bueno, que son ellos los que te garantizan que la especie no se extinga, porque la hacen reproducir, obviamente para después casarse, pero sí. Entonces, por eso digo, es una línea re fina esa y un debate eterno. Lo cierto es que se están haciendo cosas, nunca son suficientes, o por lo menos para mí nunca son suficientes desde el gobierno provincial, porque nosotros tampoco nos comprometemos como sociedad, ¿no? No quiero echar las culpas a los gobiernos. Nosotros tampoco, no nos comprometemos a comprarle un collar y una correa a un perro, imagínate, para tratar de cuidar las especies nativas. Hay posibilidades de recuperar todas las especies autóctonas de La Pampa. La verdad que en ese tema yo no soy un especialista. Sí puedo decirte que lo que veo, que en esta provincia el gobierno en ese sentido tiene políticas fuertes. Uno siempre ve o allanamientos, o personas que agarran con especies que no se pueden comercializar, y eso es una moneda corriente acá. O sea, evidentemente hay una sociedad que tiene viejas costumbres, pero hay un gobierno, por lo que uno ve desde afuera, ¿no? Yo no soy parte del gobierno, pero veo que tiene una política de persecución sobre esas cosas. El ladrón y el policía, ¿no? Estamos jugando acá, sí. Pero sí veo que lo mismo con la caza furtiva. O sea, evidentemente a veces el Estado pone todo a disposición, puede llegar a no ser suficiente, pero no veo que esté relajado en ese sentido. La presencia policial, los controles en las personas que hacen cacería con jauría, o sea, en ese sentido uno ve que hay una política definida, obviamente. A veces no, no dan abasto. Sí, yo sé, como siempre digo, nunca es suficiente porque siempre encuentran alguna manera de pasarte por arriba y de entrar a un campo de... Sí, ¿ves? Por eso digo que en una opinión, yo por lo menos no me considero tan capaz. Hay gente que lo hace por una cuestión de hobby, habrá gente que necesita comer, comercializar, porque no le sobra el dinero. O sea, hablar a veces sobre un tema y tener la verdad absoluta a mí me parece medio imprudente. Por lo menos de parte mía. No, seguramente. Pero sí que quede claro esto, digamos, hay un Estado que está presente y que está siguiendo el esta nosotros situación. Notamos eso, sí, bien, continuamente. Bien. Quería preguntarte quería hacerte una última consulta porque, bueno, veo que hay una asamblea en el colegio mañana. Mañana estamos, sí, de asamblea. Vemos los balances, diferentes temas que se han ido tocando durante el último año, que ha sido un año también bastante particular porque fue un año de pandemias a medias, así que, pero bueno, igual se pudo trabajar y se está trabajando por el colegio, por los matriculados. Bien. Así que convocamos a todos los veterinarios, obviamente matriculados, a que asistan mañana. ¿De cuántos veterinarios estamos hablando en la provincia de La Pampa? Activos, matriculados hay más de 1.300, pero activos hay 850 por ahí, matriculados en La Pampa. Mira vos, pensé que serían más. No, en toda la provincia los activos son esa cantidad. Hay más veterinarios, pueden ser veterinarios y no estar matriculados, obviamente. Claro. Sí, pero bueno. Sí, la gente que ejerce... puede ser un funcionario y no puede estar matriculado. O tener un cargo, ser docente en la universidad y no estar matriculado. Bien, perfecto. Bueno, Matías, yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has brindado, este recordatorio para aquellos que viven en una ciudad, en una localidad, chica o grande, no importa cómo sea, que sea responsable. Los animales no son un chiche para los chicos ni para los adultos, son una responsabilidad y como tal debemos asumirla. Te agradezco muchísimo este tiempo y por favor a tu disposición para lo que quieras agregar en este día. Bueno, no, primero obviamente agradecerte el llamado. Siempre me gusta que hagamos este tipo de reflexiones en esta fecha. Y como siempre digo, siempre el granito de arena a veces parece una frase, pero es lo más importante en este caso. En otros casos también, pero todos podemos colaborar con nuestro granito de arena. Colaboremos con esto de hacer docencia, con nuestros hijos, con los niños, de cómo tratar un animal, de la importancia que tiene el animal para la sociedad. Y que no lo veamos como un objeto, como algo que no es parte nuestra. Recordemos el concepto de una salud. El ambiente, las personas y los animales es todo lo mismo. Quedémonos con eso. Así es. Muchísimas gracias, Matías. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Saludos a todos. La palabra de Matías Seula, presidente del Colegio Veterinario de La Pampa. Y este aprendizaje y esto que hay que lograr que se llegue a las escuelas, que entendamos que son una responsabilidad, que tenemos que hacernos cargos de su alimentación, de su salud, de cuando atacan a alguien o a otro animal. Tenemos que hacernos cargo de nuestras mascotas.